Ego 99. Cuando llueve tengo ganas de correr, salir de casa y correr, como mi perro negro cuando se escapa e inunda las calles con su ladrido feliz, y vuelve empapado sin haber encontrado nada, de nuevo sin encontrar, pero que se le cae una R al perro, pero despierto. Cuando llueve tengo ganas de correr, como las atletas, que solo ganan en los días tristes, y por eso solo ellas están contentas, ellas y sus familias, con la medalla a cuestas y el podio encharcado, sin botas de agua. Cuando hace sol también tengo ganas de correr, para que no se acabe nunca el paseo con árboles, y que vaya por delante mi sombra, que llegue antes. Y en casa, la marcha de los toreadores de Bizet, temblando en las paredes, retumbando en las ventanas. Pero no salgo a correr, ni cuando hace sol, ni cuando llueve, ni cuando está medio, pero el día que salga a correr, ese día seguro que iré hasta su casa.